Thompson para abrir, haciendo una versión de Heroes de David Bowie. El link con todo esto es que Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, tocaba la guitarra en la versión original, en el disco de Bowie. King Crimson, entonces, desde un disco que se llamaba Heavy Construction, del año 2000, Heroes. Pasaron 12 minutitos de las 10 de la noche, esto recién empieza. Ojo que hay miles de pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, Vector? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Otro día perfecto. Luego de haber sobrevivido al cuasi fin del mundo de ayer, finalmente estamos al aire. El programa número 33 de Otro Día Perfecto. Aprovecho para presentar a nuestro prestigioso staff, encabezado como siempre por Sergio Freites en la puesta en el aire. Salud, Sergio Freites. Está Bruno Dolbeco tratando de tomar aire y respirar, además de coordinar este programa y manejar eficientemente nuestras redes sociales, como siempre. Aprovecho en esta ocasión para saludar primero que nada a Facundo Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas Muy noches. Bien. Bueno, ¿estás cagado? Yo ya me estoy entregado. Me estoy preparando, en realidad. A mí ya me está gustando. Perfecto. Me estoy preparando. Hoy vamos a hablar un poco de las elecciones, ¿no? De posturas y de diferentes cuestiones, digamos, que se nos vienen ahora. La semana que viene no vamos a poder estar hablando de eso porque ya vamos a estar en veda. Porque este domingo no, el domingo de la semana próxima vamos a tener que volver a votar para ver quién será el presidente de la República Argentina en los próximos 4 años. Mateo Crespo, hablemos de cuestiones triviales. Películas, libros, boludeces. Vamos a hablar ¿no? de... Sí, a eso nos dedicamos y nos sale tan bien que para ir por otro lado, ¿no? Impecable. Vamos a hablar de dos películas. Una se llama Beware of Mr. Baker, que repasa la historia, la vida y la obra de Ginger Baker, uno de los bateros más grosos que ha dado la historia del rock y tal vez el más demente, el más hijo de Satán, conocido por películas como baterista de Cream y Blind Faith, siempre junto a un tipito que tocaba la guitarra medianamente bien llamado Eric Clapton. Por otro lado, vamos a hablar de una auténtica historia de vida de esas que cada tanto nos regala el rock. Vamos a hablar de Arnel Pineda, un pibe que literalmente vivía en las calles de Manila, en Filipinas, y gracias a YouTube se convirtió en cantante de una banda llamada Journey, que tal vez para muchos no signifique demasiado, pero en Estados Unidos vendieron nada más y nada menos que 80 millones de discos. Hoy es viernes 13, hace muy poquitas horas se cumplieron justamente 13 años de la edición de Riot Act, un disco de Pearl Jam que no ha sido tan exitoso, que no tiene tantos clásicos metidos ahí. Sin embargo, curiosamente, es uno de los que más me gusta. Así que haciendo una especie de tonto juego entre Viernes 13 y los 13 años de Riot Act, vamos a repasar las canciones más conocidas de aquel disco y vamos a contarte un poco de qué se trataba. Además, ¿estuvo tocando cuándo? ¿El fin de semana pasado? Sí. El fin de semana pasado estuvo tocando Pearl Jam en el Estadio Único de La Plata. Parte de nuestro staff estuvo presenciando el evento. Vamos a hablar de un nuevo supergrupo, uno más reciente. Cualquier cosa que haga Jack White está caratulada como brillante para arrancar. The Dead Weather es un supergrupo, debo decirlo así, un tanto particular. Entre otras cosas por el hecho de que allí él toca batería, no toca guitarra, toca batería. Canta una chica, él toca batería y canta algunas canciones. Vamos a estar hablando de esta especie de supergrupo que lo tiene Jack White, que tiene a gente de Queens of the Stone Age, a gente de los Raconteurs. Ya te vamos a estar contando un poquitito más. El miércoles pasado se murió el legendario Filthy Animal Taylor, el baterista de la formación clásica de Motorhead. Vamos a dedicar unos minutitos a ocuparnos de ese tema. Un tipo que hizo cosas poco relevantes, casi no hizo más nada salvo su estancia en Motorhead. Casi con una triste coincidencia de que se cumplen 30 años de la salida de The Ace of Base. Ni más ni menos, Filthy se fue sin saludar. Todo eso de aquí hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, digo bien, a través de FM en Tránsito, el 93.9. Podés escucharnos también a través de fmentránsito.org.ar, en otrodiaperfecto.com.ar o en tu tableta o teléfono inteligente. Si tenés instalado TuneIn, pones En Tránsito FM y también nos escuchás. Dicho esto, la Bersuit. Me encanta esta canción, boludo, no sé por qué. Año 2000, hijos del culo. Adivina de qué habla. letra de Bersuit. Sí, exactamente de eso. La calle está en silencio y más escucho mi herida ronca. No tengo mucha paciencia para dejar de ser sobra. Las cosas que están pasando están alineadas eternamente. Igual a nada, igual que siempre. Da vuelta por mi cabeza la idea de algún balurdo. Alguien me batió la posta. Es cosa de unos minutos. Con este golpe de suerte hoy dejo la vida boba. La vida boba. Igual a nada, igual a todas. Redoblo cualquier apuesta, pongo pleno al presente. ¿Qué importa perder la vida si ni siquiera es mía? Llevo adentro un verdugo que no tiene corazón. Con una mano te acuesta y con la otra te da tiro. Dame todo y si te debo, anda, cóbrale al señor. Él carga tus porquerías, a mí me llena de agujeros. Y aunque hoy esté de viaje, nadie copa esta parada. Se oyen chispazos, canciones llamas. Es noche de cuervos y un ángel lloró. Es noche de cuervos y un ángel lloró. Es noche de cuervos y un ángel lloró. Existe un Dios supremo que me avisó de esto a tiempo. Johanna, ¿escapar contigo? Me encargaré de que ni tú ni otro hombre le ponga los ojos encima de nuevo. Y respecto a ti, barbero, Está clara la compañía que prefieres. Atiéndelos y dales buen servicio, porque yo no soy tu cliente. Señor Todd, tiene que ayudarme. Lárgate. Señor Todd, mire. Lárgate. Señor Todd. ¡Ya! Otro día perfecto. El miércoles pasado se fue de este mundo uno de los integrantes de la formación clásica de Motorhead. Murió Filthy Animal Taylor. Fue el baterista de la formación clásica de Motorhead, como te decía, junto a Lemmy y Fast Eddie Clarke, con los cuales crearon los discos más importantes e influyentes de la banda, como Overkill, Ace of Spades y 1916, entre otros. Al momento de su muerte tenía 61 años y arrastraba una larga enfermedad. Taylor participó en 10 discos de estudio de Motorhead y en el histórico No Sleep Till Hammersmith, el álbum más exitoso de la banda. Filthy Taylor, legendario baterista de Motorhead, se fue sin saludar hace un par de días y decidimos recordarlo esta noche en ODP. ¿Eh? Nos quedamos con un clásico del hard rock. ¿Te acordás de esta? Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. ¿Reconoce a alguno de estos hombres? Otro día perfecto. Hay una cofradía llamada La Hermandad que protege a oficiales de gobierno de alto rango, a policías corruptos y al crimen organizado a un nivel tan alto que no puedo alcanzarlo. Otro día perfecto. Estuve tomando whisky. Los viernes a las 10 de la noche. De muy baja calidad. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. Ahora Buck Cherry, siendo una canción clásica de Deep Purple, a las 10 y media de la noche. Somos FM en Tránsito en 93.9. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Buck Cherry sonando el ODP. ¿Te acordás de Highway Star? Nobody's gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody's gonna be my car. Break the speed of sound. Oh, it's a killing machine. It's got everything. Like a driving power. Big fat tires and everything. I love it. I need it. I bleed it. Yeah, it's a wild hurricane. Alright, hold tight. I'm a highway star. Funcionando. Oh. ¿Me la das? Oh. ¿Sabes que han pasado 3 meses ¿Desde tu último caso? ¿No crees que es tiempo de buscar otro? Otro día perfecto. Mateo Crespo con nosotros. Vamos a... Esta canción es una canción muy conocida. Vamos a hablar de una banda que es muy, muy, muy grande en Estados Unidos. Aquí ha trascendido apenas por algunas canciones. En la bisagra bizarra entre los 70 y los 80 hubo un nuevo estilo que invadió las FM de los Estados Unidos, que se lo conoció como AOR, o rock orientado para adultos en su sigla en inglés. De la mano de bandas como Rio Speedwagon, Toto, Chicago, Boston, o por ejemplo Journey, es que aparecía un nuevo rock así como muy pulido, muy pulcro, muy prolijito, que estaba orientado a gente que quería rockearla, pero ya no se bancaba un limado como Ozzy Osbourne ni tanto ruido como podían hacer Black Sabbath, Purple o otras bandas que ya habían surgido para principios de los 70. Así es que estas bandas enarboladas en este estilo, bandas como Foreigner, por ejemplo, se cansaron de llenar estadios a lo largo y a lo ancho de todo Estados Unidos y vendieron millonada de discos. De hecho, Journey, la banda de la cual estamos hablando, entre los mediados de los 70 y mediados de los 80 vendieron 80 millones de discos, sobre todo con su formación original, que lo tiene a Neil Young en la guitarra, que es como una especie de virtuoso un tanto grasuliento que venía de tocar con Santana, y un cantante llamado Steve Perry, que es como una especie de Barilari pero más prolijo todavía, con una seria tendencia al baladonismo y con cabello propio. Y en general toda la banda como que abusaba muchísimo de los pianos, de los tecladitos, de las baladas medio tiempo. Una banda muy pensada y craneada para el público medio norteamericano que escuchaba FM a mediados de los 80. La cuestión es que la banda fue, vino, anduvo, desanduvo, y a mediados de la década del 2000 los encontró bastante en bolas y con ganas de sacar un disco en vivo recopilatorio, pero sin cantante. Así es que Neil Young, cansado de audicionar tipos que no calificaban, porque a pesar de que Steve Perry chorreaba grasa por todos los costados, esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie, el tipo, la verdad que la exigencia vocal que requería la banda era muy, pero muy alta. Un tipo que, más allá de estilos y gustos, era un muy buen cantante. Debo decir una cosa, a mí hay algunos discos y algunas canciones de, sabía que de Journey que me gustan. También te por carácter transitivo debo entender que me estás diciendo grasa. También te gustaba Styx, ¿no? Styx, sí. Para de Theater es un grande. No, pero Styx tenía una beta un tanto más sinfónica, progresiva. A mí la verdad que Journey me parece una pedorrada. No estoy en condiciones de confrontar y no quiero faltarte respeto porque sos una leyenda viviente del rock. No, lejos estoy de serlo. Pero capaz la verdad, capaz no escuchaste lo suficiente. Es verdad, debo confesar que lo poco que escuché me dejó bastante afuera por blandengue y flanoso. Pero bueno, lo cierto es que para la mitad de la década del 2000 Neil Young se pone a buscar cantante desesperadamente, recurre a internet, se mete en YouTube y cuando ya estaba a punto de darse por vencido, se encuentra con los videos de un pibe llamado Arnel Pineda, que venía de vivir literalmente en las calles de Manila, en Filipinas, de pasar hambre y no frío, porque ahí creo que no hace frío absolutamente nunca. ¿Serán peores las calles de Manila que las de Morón? Depende qué parte de Morón, pero... ¿Por qué? Hacia la de Morón vas vos, ¿no? No, yo por ahora estoy bajo techo. ¿No? ¿Cementerio? No, por ahora no. ¿Te quedas donde estás? Por ahora estoy vivo. Bueno, la gran noticia. Ponele no, cementerio que, digo, de sereno. De ponele que Manila sea como la parte más fea de Morón multiplicado por 100. Y de ahí proviene Arnel Pineda, que se crió en las calles pasando hambre, pero siempre estuvo cantando en las esquinas. Y para cuando tenía 20 años, llevaba adelante una banda de covers, entre los cuales hacían algunos temas de Journey en un parripollo de Manila, básicamente por monedas o comida caliente. Imagínate lo que debe ser, ¿no? Y de ahí es que Neil Young lo descubre cantando en este resto bar de Manila y dice, este es nuestro cantante. Llama a su manager y dice, encontré cantante. ¿Dónde está? En Manila. Dejate de romper los huevos. No, está en Manila. Anda a buscarlo. Vayan a buscarlo. Contactan con Arnel, que obviamente no la podía creer, y ante el primer llamado dijo, déjeme, esto es una joda, a lo cual le dijeron, no, esto es real. Lo mandan hasta Los Ángeles a audicionar y la verdad es que el pibe de a poquito se va ganando el puesto, hasta que al tercer día de audiciones la rompe y se convierte en el nuevo cantante de Cherny. Todo esto lo pueden ver en la película de la cual estamos hablando, que se llama Cherny, Don't Stop Believing, Every Man Cherny. Que mierda. Más allá de repasar un poco la historia de la banda en su momento, muy bien, de muy bien con el idioma, boludo. Vista, speaking English very well and play the guitar even better, motherfucker. La cuestión es que después de el chavo, la duda de los músicos de la banda no es si Arnel Pineda se la va a bancar a nivel vocal o a nivel estético, sino cómo va a reaccionar un pibe que vivió en las calles del tercer mundo cuando lo sueltan al circo de rock del primer mundo. Porque de toque, y a pesar de haber pasado décadas y décadas, Cherny sale de gira por todos los Estados Unidos, y para cuanto menos tocan es para 18.000 personas. Y aparte, muy gracioso, ¿cómo se va a sentir en Estados Unidos, que son los responsables de que Manila sea el tercer mundo? Entre otras cosas, ¿no? ¿Sabes dónde debuta Arnel Pineda al frente de Cherny? No. En Chile. Mira. En el Festival de Viña del Mar, frente a ese público conocido como el Monstruo. Ahí es donde debuta Arnel Pineda y se mete a todo el público en el bolsillo, porque no para de saltar, sobre todo por la felicidad que tiene de estar viviendo un cuento de hadas, a pesar de que después se gana una cagada a pedos del manager. ¿Vamos a escuchar algún tema de Cherny para que todos tengan idea de qué estamos hablando? Esta se llama Wheel in the Sky, en vivo, ¿no? Pero con Steve Perry en las voces. Disponible para todos los que tengan soporte Netflix, si no estás afuera de la copa, pero si te das maña en internet, por buscarla, porque realmente, más allá de los gustos musicales y de que Cherny en lo personal a mí la verdad que no me mueve un pelo, es muy interesante como esas historias de vida que nos regala el rock cada tanto, porque este pibe Arnel Pineda realmente vivió el cuento de hadas hecho realidad, de pasar hambre y frío en las calles de Manila a girar en grande por los Estados Unidos en una banda que, si bien estaba llena de veteranos, y él mismo lo dice en el documental: yo soy tan chiquito, tan feo, tan asiático, tan bajito, que en las fotos de la banda parezco insertado con Photoshop. Estas son las propias palabras de Arnel Pineda, que además la banda se ganó a todo el pueblo filipino, porque allí donde estén, la comunidad filipina va a ver a Cherny, porque obviamente Arnel es como una especie de héroe nacional en esas castigadas islas. Igual no debe haber mucha comunidad filipina fuera de Filipinas, ¿no? Sabés que parece que sí, ¿eh? Sobre mucho. Todo en Estados Unidos. ¿Acá hay muchos? Acá yo no conozco ningún filipino salvo uno embarazado que había. Pero okay. Hace rato que no sé nada de él. No se sabe nada de él. En 2011 grabaron un nuevo disco, se llama Eclipse, y ahora vamos a escuchar entonces Cherny con Arnel Pineda en las voces haciendo City of Hope, porque Cherny siempre tuvo un mensaje muy esperanzador en sus letras, una banda con mensaje romántico positivo que a vos tanto te gusta, Ricardo. Esto que suena es Cherny, City of Hope. Aquí canta Arnel Pineda. Exactamente. Quédate de pie, ¿eh? Son 11 menos cuarto. En un ratito vamos a estar charlando con Itai Hackman. Nos ponemos un poco más serios. Nos va a contar por qué parte de la izquierda no quiere votar en blanco. Lost in the shadows of doubt, need a message of love. Nothing is certain. Don't Stop Believing, la historia de Journey y de su nuevo cantante filipino Arnel Pineda, que pueden encontrarse en Netflix si es que lo tiene, si no dense maña y búsquelo en internet porque realmente vale la pena. ¿Crees que un tipo así está cerca de ser atrapado y asoma la cabeza? Si sale ahora será para deshacerse de mí. Otro día perfecto. Maynard James Keenan es un artista único. Es cantante y líder de Tool y A Perfect Circle. Además tiene una carrera solista bajo el nombre de Pussyfur. Apareció el 30 de octubre pasado. Es el tercer disco de estudio de Pussyfur, una especie de nombre detrás del cual se desarrolla la carrera solista de Maynard James Keenan, el cantante de Tool. Aquí con músicos de Queens of the Stone Age, Primus, de Mars Volta y Nine Inch Nails, entre otros que lo acompañan. Lo nuevo de Pussy por Sonando en ODP, esto es Money Shot. Escuchando otro día perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Power 102.1 Trinidad y Tobago. Well, my brother, I agree with you except one, the board allowed it. I agree with you to reach this far. Then another Ramnarayan has been seen chinks in the board and he's been abusing it. He has no issue now to argue and he continues. But the players have to blame for letting Dinarad Ramnarayan lead them down the wrong path without information. Well, I mean to say, let me put it this way. Nos vamos a Puerto Rico. Radio Sol. Ahora estamos en Dinamarca. Radio ABC. Otro día perfecto. Otra radio. ¿Estás seguro la conociste por White Snake? Pero el tipo que la grabó originalmente se llamaba Bobby Bland. ¿Te acordás de Ain't No Love in the Heart of the City? Ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of time. Ain't no love in the show not for pity. You are mine.

Canción del último disco de estudio que hicieron con Lynne Staley, que se llamaba igual que la banda, Alice in Chains. Esto es Over Now. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Son las 11 y 10 de la noche, finalmente terminó el partido de Argentina. Teníamos pactada esta charla hace un ratito con Itaí Hackman de Patria Grande. Pero bueno, hablamos con él y lo convencimos de que nos espere un ratito. Realmente queremos hablar con él porque, bueno, se acerca el balotaje y pasó algo que a mí me llamó la atención y sin haber votado nunca a la izquierda, lo debo decir, me sentí absolutamente representado por lo que escuché y por lo que vi de Itaí en los medios. Así que bueno, aprovechamos para saludarte primero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la paciencia, por aguantarnos a que termine el partido. No, todo bien. Estábamos ahí, aparte un partido ahí peleado. Sí, sí. Hay que verlo hasta el final. Bueno, volviendo a lo nuestro, yo recién decía que nada, por H o por B, no importa por qué, digo, yo nunca voté a la izquierda. Sin embargo, te escuché hablar, te leí y me sentí absolutamente representado por lo que vos decís en relación a por qué no hay que votar en blanco. Estoy seguro que ya muchas veces lo has contado, que estarás medio cansado de contarlos, pero me gustaría que se lo contaras una vez más a nuestra audiencia y a nosotros mismos. Bueno, tiene que ver primero con entender que un balotaje no es una elección, es decir, no es una elección en donde uno tiene toda una oferta electoral y bueno, vota a aquellas candidaturas con las cuales se siente más identificado, que representan mejor sus ideales, sus intereses, las propuestas, etcétera, sino que es una opción donde uno tiene que elegir entre las dos opciones más votadas, y en donde me parece que en este caso particular lo que se juega en este balotaje es algo realmente muy importante para la Argentina, que no es igual que la Argentina la gobierne el Frente para la Victoria que la gobierne el PRO, independientemente de las muchas diferencias que en mi caso nosotros tenemos con el Frente para la Victoria, con la candidatura de Daniel Scioli. Nos parece que está en juego algo importante y que tiene que ver con que un triunfo del PRO, en nuestra opinión, por la mirada que tenemos sobre esa fuerza y la candidatura de Mauricio Macri, sería un retroceso muy grande para la Argentina, y creemos que votar en blanco, es decir, me da igual, votar en blanco, es decir, no me interesa quién gobierna la Argentina, y creo que es un error, en nuestra opinión, y por eso salimos a decirlo, bueno, y hemos tenido oportunidad de comentarlo en muchos medios de comunicación. Creemos que hay que evitar el triunfo del PRO, por lo que significaría en términos de retroceso para nuestro país, y votar la fórmula del Frente para la Victoria, lo cual no significa que nosotros nos convirtamos en ellos, ni seamos parte de ese espacio, ni vayamos a ser oficialistas en un eventual gobierno de Daniel Scioli, pero creemos que no podemos ser indiferentes frente a lo que está en juego en el 22 de noviembre. ¿Qué tal, Itaí? ¿Cómo te va? Facundo te saluda. ¿Qué tal, Facundo? Itaí, recién mencionabas que bueno, se ponen muchas cosas en juego ahora este domingo, no, digamos el domingo de la semana que viene. En resumidas cuentas, para vos, ¿qué es lo que está en pugna, digamos, en este balotaje? Bueno, a ver, yo creo que nosotros en el año 2001, como pueblo, dijimos, rechazamos lo que significó la implementación de políticas y reformas neoliberales en nuestro país. Después se abrió una discusión sobre si este modelo es lo mejor a lo que podemos aspirar, si hay que hacer otro tipo de transformaciones, en las cuales yo soy muy crítico de este modelo. Pero me parece que hay un consenso importante, o había un consenso importante en la sociedad, de que esas políticas neoliberales que se aplicaron desde la última dictadura militar hasta y en la década de los 90 nos habían generado mucho daño como país. Yo creo que lo que está en juego en este balotaje es el retorno de esas políticas, lo cual no significa que vamos a volver a los 90, porque es otro mundo, es otro contexto histórico y demás, pero sí claramente el PRO expresa esas mismas ideas, esas mismas políticas, bueno, que serán implementadas de acuerdo a la realidad argentina actual, que es distinta a la de los 90, pero es el mismo cuerpo de ideas. Entonces, la idea esta de apertura indiscriminada de la economía, de quitar toda regulación estatal sobre el comercio exterior y sobre el dólar, sobre todo tipo de actividad económica que esté todo en manos del mercado, la idea de el equilibrio fiscal y por lo tanto reducir importantes políticas sociales que existen en nuestro país, la idea de bajar retenciones e impuestos sobre los capitales, bueno, toda la serie de ideas que están detrás del PRO, la idea de que América Latina tiene que avanzar en acuerdos de libre comercio y aliarse más a los países que son socios de Estados Unidos, bueno, todo ese cuerpo de ideas que el PRO tiene, yo creo que serían un retroceso muy grande para la Argentina, porque tendrían un alto costo social. Son políticas que tienden siempre a concentrar la riqueza en pocas manos, a generar situaciones de exclusión extrema como tuvimos en la Argentina hace no mucho tiempo atrás, a subordinar absolutamente la política a los intereses de las grandes potencias, de las adaptar al país absolutamente en función de los requerimientos de las inversiones extranjeras y los mercados internacionales. Bueno, toda una serie de situaciones que creo que serían muy perjudiciales para nuestro país, y creo que es lo que está en juego en el balotaje. Claro. PRO sería un cambio radical en la política económica, un cambio radical en la política internacional, en la política exterior de la Argentina, y bueno, creo que nosotros por lo menos estamos en las antípodas de lo que el PRO propone. ¿Por qué pensás que en estos últimos días, estos últimos 4 o 5 días, han llamado a silencio por ahí a los personajes del equipo económico de Mauricio Macri? Bueno, indudablemente porque el PRO ha logrado, y creo que es parte de su éxito electoral, construir una imagen en donde no se ve esto que yo comentaba recién. Cuando uno ve los spots de campaña electoral, todo lo que tiene que ver con ese marketing electoral, esta parte no aparece. Aparece con conceptos abstractos como un cambio que no se dice cuál es, o la revolución de la alegría, y un montón de cosas que no dicen nada. Y cuando hablan los personajes que son asesores de Mauricio Macri, que son estos economistas, claro, cuando hablan ellos sí dicen lo que piensan y lo que quieren hacer en la Argentina. Entonces, la razón por la cual los callan, creo yo, es que tiene que ver con que evidentemente hay una porción de la sociedad que está votando al PRO o está votando a Cambiemos no necesariamente porque acuerde con esas ideas. Es decir, acá puede haber un núcleo duro de gente que efectivamente comparta el cuerpo ideológico y programático del PRO, pero yo creo que no es la mayoría de la sociedad. Para construir mayoría ellos necesitan que los vote un sector que a lo mejor si dicen esas ideas no los acompaña. Entonces tienen que esconder o tienen que disfrazar ese aspecto para llegar a otros sectores. Me parece que tiene que ver con eso, y el propio Mauricio Macri lo hace también, porque él, cuando le preguntan lo que piensa sobre algún tema, él instintivamente siempre dice lo que piensa. Cuando le preguntan sobre el cepo, dice lo saco un día para el otro. Cuando le preguntan sobre los buitres, dice que hay que pagar. Después, cuando vienen los asesores y piensan más digamos inteligentemente la campaña, cambia el discurso y de repente parece que estuviera a favor de un montón de cosas en las cuales estuvo en contra, ¿no? Entonces creo que tiene que ver claramente con una estrategia electoral, y entonces por eso hay una batalla muy fuerte hoy en la sociedad argentina, en la política, que es, yo lo diría, por desenmascarar de alguna manera qué es lo que representa el PRO realmente, que es muy distinto de la imagen que han logrado construir frente al conjunto de la sociedad. Itaí, buenas noches. Mateo te saluda. ¿Qué tal? ¿Coincidís conmigo con que hay ciertos sectores y candidatos de la izquierda que adhieren a la teoría del cuanto peor mejor, y en ese sentido les sirve más Macri presidente? Es posible, digamos. Yo creo que hay un sector de la izquierda que piensa que el problema por el cual la izquierda en este país no es una opción mayoritaria, no lo ha sido nunca en las últimas décadas, tiene que ver con que existe el peronismo, ¿no? Entonces, como ellos piensan eso, suponen de que si en las elecciones pierde el peronismo y gana la derecha, entonces eso le va a dar más espacio a la izquierda para avanzar. En esa lógica pueden llegar a la conclusión de que, bueno, mejor que gane Macri, porque si gana Macri, pierde el peronismo, entonces nosotros crecemos. Que es una hipótesis o una tesis que se ha demostrado falsa a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? Yo no la comparto para nada. Puede haber un sector de la izquierda que piensa eso y que en algún punto hasta prefiera, es una suerte de lógica del cuanto peor mejor, ¿no? También. Puede ser que eso sea la explicación detrás de por qué un sector de la izquierda sale tan fuertemente a hacer campaña por el voto en blanco. Y cuando uno mira esa campaña, efectivamente pasa algo bastante particular, que es que hay más cuestionamientos o un esfuerzo por diferenciarse de Scioli y del Frente para la Victoria que del PRO. No porque sean macristas, sino porque efectivamente me parece que ellos terminan comprando o identificando como obstáculo principal al peronismo, al Frente para la Victoria, y no tanto a la derecha, cuando en realidad la derecha es lo antagónico, ¿no? Se supone, claro, a la ideología de la izquierda, a los intereses que defiende una fuerza de izquierda. Estamos charlando con Itai Hagman, él es referente de Patria Grande respecto de la postura, digamos, que va a tomar Patria Grande de cara a lo que será el balotaje ahora del 22 de noviembre. Itai, en este panorama novedoso, ¿no? Para la política argentina, es la primera vez que vamos a tener que encarar una segunda vuelta. ¿Pensás que, tratando de buscarle, digamos, algo positivo a esta coyuntura que tenemos que encarar, que al pasar, digamos, por una segunda vuelta y a tener que, por ahí, negociar con otros sectores, acordar otro tipo de políticas, quizás pueda marcar un sesgo un tanto más progresista o un sesgo, por ahí, un poco más de izquierda en un posible gobierno de Daniel Scioli también? Porque por ahí, si ganaba en la primera vuelta, era decidía Scioli, digamos, ¿no? Claro. Bueno, acá hay algo interesante. Es decir, primero yo pienso que Scioli representa, digamos, dentro de lo que es el Frente para la Victoria, a los sectores más conservadores, ¿no? Antes de este balotaje, Scioli se había dado varios gestos de que iba a un gobierno de un consenso con sectores más conservadores. Digo, el peso que le había dado a ciertos gobernadores, el anuncio del gabinete, ciertos gestos que claramente corría, digamos, a un costado al kirchnerismo más duro, al cristinismo más duro. Uno pensaba, a lo mejor, que esta situación de balotaje, Scioli iba a buscar rápidamente un acuerdo con sectores, a lo mejor, del Frente Renovador, de Massa, y iba a intentar ganar de esa manera, lo cual obviamente ponía a un eventual gobierno de Scioli claramente rompiendo con el cristinismo. Pero no sé si no lo quiso hacer o no hubo mucha respuesta del otro lado, porque efectivamente a mí una de las cosas que me sorprende es que muchos sectores del Frente Renovador, que se supone que son peronistas y por lo tanto uno diría, bueno, están más cerca del Scioli que de Macri, sin embargo la actitud fue contraria. La actitud fue decir, jugar más para el que gane el PRO que Scioli. Entonces, es posible pensar, no lo sé, obviamente esto ya es un poco de futurología, claro, que Scioli no le quede otra que tener que gobernar recostándose sobre los que finalmente lo llevaron a la candidatura, que es el Frente para la Victoria. También hay otro elemento que hay que ver cómo juega, que es que después del 25 de octubre se generó una reacción muy fuerte de la militancia, no solo de la militancia kirchnerista, sino de la militancia popular en general, ante el miedo o la preocupación de que gane el PRO, ¿no? Que bueno, hay que ver qué rol juega esa militancia una vez si se gana efectivamente el balotaje, si efectivamente funciona como una fuerza que lo condiciona en ese gobierno, o si Oli lo primero que hace cuando gana es tratar de sacarse todo encima y ir a un acuerdo más. Por ejemplo, si uno mira a Brasil, no digo que sea lo mismo, pero si quiere tomar como ejemplo, Dilma gana el balotaje y su reacción inmediata es más bien tratar de buscar un pacto, ¿no? Con un ministro de Economía afín a los mercados y demás. Bueno, no le salió bien y de hecho tiene un conflicto importante. No sé si Scioli va a ir en ese camino o si va a ir en otro, pero me parece que es un escenario abierto de cómo actuaría Scioli ante un eventual triunfo, porque efectivamente se está dando un escenario que era impensado y que es totalmente novedoso, y frente al cual es difícil hacer pronósticos con mucha seguridad, ¿no?, de lo que va a pasar. Y para agradecerte y despedirte, te hago la última. Entiendo, porque te leí y te vi en entrevistas, vos votaste a Del Caño. Sí, en octubre, sí. ¿Y tuviste ocasión de conversar con él acerca de esta cuestión, de estas diferencias? Con él personalmente no, pero me he cruzado con muchos dirigentes del Frente de Izquierda, incluso en algunos medios de comunicación. Bueno, ellos explican, tiene que ver con lo que hablaba antes cuando me hicieron la pregunta sobre el voto en blanco, y creo que no es que me haya sorprendido, porque es un sector de la izquierda que siempre ha sido muy refractario, no solo al peronismo, sino también que ha cultivado mucho esta lógica de, bueno, es todo lo mismo, son todos iguales, menos nosotros y demás. Yo creo que en esta igual se equivocaron, que no están viendo lo que está en juego en este balotaje y cómo lo está viviendo la sociedad. Porque el problema del voto en blanco no es en abstracto. Una cosa era el voto en blanco, no sé, en el 2001, el voto bronca, que era una cosa masiva de repudio de un sector de la ciudadanía importante del sistema político. Bueno, Acá estamos hablando de si el voto blanco va a sacar 3, 4, 5%. No estamos hablando de que hay una situación en la cual votar en blanco, como dicen ellos, es enfrentar el ajuste. La gran mayoría de la sociedad va a elegir entre Scioli y Macri. Entonces me parece que ellos se están equivocando y que han adoptado una posición que no creo que represente ni siquiera al grueso de sus votantes, honestamente. No creo que el grueso de los votantes del Frente de Izquierda siga ese consejo o le dé lo mismo quién gobierna la Argentina. Y bueno, ojalá no tengamos que lamentarlo con un triunfo de Macri, pero creo que si sucede van a pagar un costo alto por haber tomado esta posición y haberse expuesto tanto en una situación tan delicada como la que vive la Argentina. Estamos charlando con Itay Hagman, referente de Patria Grande. Queremos agradecerte por el tiempo y por la hora en la que te hemos molestado. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, un abrazo. Chau, chau. Ahora Color Humano, nos quedamos en Argentina, ¿eh? ¿A quién va a votar a Edelmiro Molinari? No tiene más de 75, ¿no? Ya no tiene ni obligación. Color Humano, la banda que armó Edelmiro cuando se separó de Almendra. Esta es Color Humano 2, del año 72. Ahí tocaba Legón. Un gran antecedente de lo que podemos conocer como Stoner Rock, ¿eh? Si lo mirás con una lupa. Color Humano, esto es Sangre de Sol. todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. Permiso. Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Otro día perfecto. Entre los restos del naufragio. Se me resulta una cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Yo soy un garoto de Ipanema. ¿Y siempre vivió en Ipanema? No, antes vivía en Pelotas. Hola. Otro día perfecto. Hola. Soy yo. ¿Quién? ¿Quién es más? Por En Tránsito. El diablo se apoderó de Neu. Solo nosotros podíamos hacerlo. Todo tiene más. Justamente ayer se cumplieron 13 años de Riot Act, el séptimo disco de estudio de Pearl Jam, así que hoy viernes 13 tenemos la excusa perfecta para repasar un disco divino, ¿eh? Tomá. Tal vez podamos decir de Riot Act que es un disco algo experimental, que no fue tan exitoso. Curiosamente debo decir que es uno de mis preferidos, ¿eh? Está cumpliendo 13 años de su edición. Riot Act fue producido por un tal Adam Kasper, que ha trabajado además con artistas diversos como Aerosmith, Nirvana, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, R.E.M. y Soundgarden, entre otros. Fue grabado entre febrero y abril del 2002 en Seattle e incluye 15 canciones, todas de cosecha propia. Se están cumpliendo 13 años de la edición de Riot Act de Pearl Jam y aprovechamos para sobrevolarlo hoy viernes 13. The selfish, they're all standing in line, faithing and hoping to buy themselves time. The eye figure as each breath goes by, I only own my mind. The north is to south what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere light. I know I was born and I know. Riot Act es llevado adelante por la formación clásica de la banda, que es la que más ha perdurado, ¿eh? Eddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament y Matt Cameron. A 13 años de su edición, aprovechamos para recordarlo y repasar un puñado de hermosas canciones. Hoy viernes 13, a 13 años de Riot Act, decidimos quedarnos con esta. Is this just another day? This God forgotten place. First comes love and then comes pain. Let the games begin. Questions rise and answers fall. Insurmountable. Love and bone, Captain. Reins and steer us towards the clear. Yeah. It's already been sung, but it can't be said enough. All you need is love. Is this just another phase of earthquakes making waves? steer us towards the clear. I know it's already been sung. Can't be said enough. Love is all you need. All you need is love. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Siempre que hay un hecho de estas características, donde un policía, digamos, donde hay un joven gravemente herido o muerto, o una persona en manos de un agente de la Fuerza de Seguridad, siempre lo primero que se habla es de legítima defensa. Los que trabajamos en el tema conocemos muchas causas en este sentido y es la primera defensa, la primera coartada que utilizan las Fuerzas de Seguridad. En el caso puntual, a ver, lo primero que tenemos para decir es que el policía que está detenido está absolutamente ileso y por el contrario, Lucas está peleando por su vida con 3 tiros, uno dejado de la médula espinal. Es decir, digo, para que la gente se haga una idea, la legítima defensa lo que hace justamente es excluir la culpabilidad que tiene la persona porque dice, no, bueno, actuó, realizó una acción típica, le disparó, pero lo hizo para defenderse. Bueno, acá estamos hablando de un chico que recibió 3 tiros, que lo tiene herido de muerte y de otra persona que no tiene ni un rasguño, entonces ya de por sí la hipótesis de la legítima defensa queda bastante excluida. Ese era Nahuel Berguier. Nahuel es abogado. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos incendios que se cobraron la vida de unos chiquitos en el barrio de Floresta? Bueno, Nahuel era el abogado precisamente de la familia que estaba representando a ese matrimonio que estaba bajo trabajo esclavo y que, bueno, también representa e interviene en muchos casos en los que tiene que ver con lo social. Esta semana nos enteramos que en el barrio de La Boca, un oficial, el oficial Ayala, le descerrajó 3 tiros a un pibe de 20 años que había ido a comprar morfi y que estaba volviendo a su casa. Un tiro le entró por la nuca, el otro tiro, como recién decía Nahuel, le entró en la médula espinal, el otro tiro fue en la ingle. Los testimonios de la familia, los testimonios de la mamá, de Lucas, mencionan que los últimos 2 tiros fueron de lo que se conoce como fusilamiento, o sea, lo remató en el piso. Lucas llegó mediante un vecino que lo llevó al hospital Argerich y ahí en ese momento fue atendido por y operado, digamos, por los especialistas. Está peleando por su vida. Lo que dice la madre es que probablemente pierda la movilidad en sus piernas y también quizás la movilidad en sus brazos. 20 años, nada más. Cuando se le preguntó a Mauricio Macri sobre por qué un oficial de la Metropolitana actuó de esta manera, primero se llamó a silencio y no respondió él. La que respondió, o quien respondió, fue María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno porteña y gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dijo Vidal? Que se trató de un caso de violencia de género. ¿Por qué primeramente dijo esta cuestión de que se trató en un caso de violencia de género? Porque unos vecinos del lugar donde estaba viviendo Lucas, una vecina en particular, tenía una perimetral a su favor por algunos casos de violencia de género, efectivamente, y que por eso había un policía que estaba custodiando que se cumpla esa perimetral. Lo cierto es que era una vecina y nada tenía que ver con Lucas. Lo cierto es que Lucas tiene 3 tiros y no hay ningún indicio de que efectivamente, como mencionó la propia Policía Metropolitana, se haya tratado de un tiroteo, de un enfrentamiento o de algo por el estilo. ¿Sorprende esta declaración de Vidal? No sorprende tanto, a razón de que ustedes, vamos a saltar así de a poquito a otro tema. Ustedes vieron que estos últimos días, también aquí en la zona de Castelar Sur, donde el municipio de Morón limita con Merlo, hubo una toma de tierras. Una toma de tierras que pertenece eso al partido de Merlo. En una entrevista que dio María Eugenia Vidal en el programa, en un programa de Canal 26, se le preguntó, digamos, por esta toma de Merlo. Bueno, ella obviamente dentro de poco va a tener una responsabilidad directa en el territorio de la provincia de Buenos Aires, es la gobernadora electa. Y comparó este tema de Merlo con la situación que se dio en el Indoamericano en diciembre del 2010. ¿Qué fue lo que dijo Vidal? Dijo, la verdad es que cuando nosotros tuvimos que intervenir en la situación que se dio. En el lindo americano se intervino rápido y se intervino bien y se resolvió. Lo de Merlo está tardando demasiado tiempo. Ahora, si nosotros sí, repasamos lo que sucedió en el lindo americano... Contemos los muertos, ¿no? Hay dos muertos, claro. Hay heridos, hay un jefe de gobierno que es Mauricio Macri que dijo la inmigración descontrolada es producto de todo esto y de repente se empezaron a matar a palo. O sea, recordemos que un grupo de vecinos de ese barrio de Lugano sacó a alguien que estaba dentro de una ambulancia y lo molió a palos y no lo mató de milagro. Por esta situación, digo, y se comprobó también que la Metropolitana tenía balas de plomo y que actuó precisamente en consecuencia y que mató a dos personas ese ahora, día. Lejos estoy de querer defender a María Eugenia Vidal, pero los varones del conurbano se están retirando a sangre y fuego. Bueno, es una figura lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es algo. Pero digo, están incorporando a planta permanente de a 1.000, 2.000, 3.000 personas, aumentándose el sueldo 100, 150%. Sí. Estamos conectando una cosa con otra, ¿no? Nos corrimos un poquito del tema original. Pero se están retirando a sangre y fuego también. Eso es tan verdad, digamos, como que esa figura que siempre se dice, están dejando una bomba de tiempo, vamos a tratar de dejar todo lo más complicado posible para el que venga, digamos, la tenga jodida. Bueno, eso está pasando en muchos lugares del conurbano. Lo cierto es que si ante un caso, volviendo, ¿no?, al tema por el cual nosotros habíamos arrancado esta columna, si nosotros empezamos a tomar y empezamos a mirar lo que sucedió con este pibe en el barrio de La Boca y lo que menciona para la próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es actuar bien, verdaderamente nos esperan 4 años más complicados que los 8 que acabamos de pasar o que estamos a punto de terminar con Daniel Scioli. Quiero decir, además, si hay una persona que está alejada de la filosofía, soy yo, ¿no? Ahora, quiero decir una cosa. José Pablo Feynman, si nacías más boludo, nacías muerto, ¿eh? Lo que realmente, bueno, es no sorprendente, pero sí es tremendo, es que los jefes de este agente, es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri, Vidal, Montenegro, es decir, la conducción política de la policía, salgan a, digamos, interferir en el accionar judicial e intentar, digamos, sembrar. Fueron durante estas 48 horas, fueron diciendo distintas cosas. Primero dijeron el tema de que había una causa de violencia de género, lo cual es mentira, y ahora están intentando instalar la idea de la legítima defensa como para instalar una segunda cuestión. Me pareció tremendo lo que escuché de José Pablo Feynman. Sobre todo porque si hay algo que este gobierno ha llevado adelante es una defensa irrestricta de las cuestiones de género, ¿no? José Pablo Feynman dijo que a Vidal le puede pasar que la secuestre una trata de blancas, algo así. Someone throw me an anchor. Gotta find this disease. No one seems to matter anymore. Gotta get back to the meeting. Gotta get back to the score. Buy my soul so you can tell me. I don't need this. I don't need you. Trust your lies that you betray me. I don't want this. I don't want you. To care at all anymore. Gotta get back to the evening. Gotta make back some of the poor. Let me tell you a secret so you can paddle and leave. No one holds to their honesty anymore. Gotta get back to the stealing. Gotta get back from the war. Buy my soul so you can sell me. I don't need this. I don't need you. Trust your love. I don't want this. I don't want. La virtud tiene un límite, pero la decadencia no tiene fin. Otro día perfecto. It's supercalifragilisticexpialidocious. Otro día perfecto. Más que un sacramento, una comunión. Otro día perfecto. Fly me to the moon. Let me play. Viernes, 10 de la noche. Por En Tránsito 93.9. Solo nosotros podíamos hacerlo. Crimen en la época. La bisagra psicodélica entre los 60 y los 70, Crimen encarnó como y sintetizó todo lo que estaba pasando en el rock de aquellos momentos. Recordemos que estaban formados por Eric Clapton en la guitarra, Jack Bruce en el bajo y la voz, y nuestro protagonista de lujo hoy, Ginger Baker, en la batería. El primero o el segundo de los power tríos más famosos, el primer supergrupo, digo, junto con Jimi Hendrix Experience, a lo mejor. Pero que encarnaban, como te decía, y sintetizaban todo lo que pasaba en el 69, 70, psicodelia, muchas zapadas, mucha experimentación, virtuosismo, un poco de hard rock, pero sin descuidar melodías y estribillos pop que pudiéramos cantar todos y todas. Por eso, tal vez a la distancia no se tenga noción de la dimensión que tuvo Cream, pero chequeando este documental del cual estamos hablando hoy, realmente se pone en relieve que fue una banda muy, pero muy importante. Podríamos decir que fue prácticamente el parangón a Jimi Hendrix en los Estados Unidos, ¿eh? Y hasta son contemporáneos, y como referencia se decía que cuando Jimi Hendrix iba a Londres quería zapar con los Cream porque no sentía que hubiera otros músicos que estuvieran a la altura de las circunstancias. Estamos hablando de Ginger Baker, un tipo que se crió bajo las bombas alemanas en la Londres destrozada de la Segunda Guerra Mundial, y que a pesar de eso el tipo sentía una fascinación por el desastre, y podríamos decir que eso se tradujo en toda su carrera musical y en su vida profesional, porque Ginger Baker realmente fue un bardo hecho y derecho. A pesar de venir de una escuela de jazz prácticamente virtuosa, el tipo en Cream adquiere fama mundial, y a partir de ahí caen todos y cada uno de los vicios, descones y clichés que le proponía el rock de primera categoría. Los famosos lugares comunes de todo rockero que se aprecie de tal. Exactamente. Tal vez junto con Kate Moon, baterista de los Who, y con el Bonzo Bonham, baterista de Led Zeppelin, sea como la trilogía básica de los bateristas salvajes, virtuosos y desconados, con la diferencia de que fue el único que sobrevivió, ¿no? Exactamente, te iba a decir. Bonham y Kate Moon se fueron sin saludar. La película se llama Beware of Ginger Baker y te la puedes encontrar gratis ahora, o ahora no, esperá hasta las 12:10 en YouTube, con subtítulos y todo. Para que tengas una idea, la película empieza con Ginger Baker ahora, en la actualidad con 70 y pico de años, rompiéndole la nariz de un bastonazo al director de la película porque osó decirle que se estaba yendo a entrevistar al resto de sus colegas en lo largo de su trayectoria, a lo cual el viejo loco se encabronó y dijo: ¿cómo que vas a entrevistar a toda esa gente? Me vine a vivir a Sudáfrica escapándome de todos ellos y vos lo vas a poner en mi película. Toma, ¡pum! Bastonazo en la ñata, sangre, gritos, puteadas, y aún así eso es parte fundamental de la película, así como las bardeadas que le propina Ginger Baker al director e interlocutor que lo entrevista en la película, diciéndole: deja de preguntar estupideces, no te hagas el intelectual, anda al grano. Realmente lo maltrata de una manera que el director decidió explotarlo en esta película, y es parte fundamental para entender lo loco, el personaje, pero increíblemente demencial, que es Ginger Baker. Esto es Cream, por si no te sonaba conocido. Escuchá. Una canción que Eric Clapton ha tocado mucho en vivo en sus giras mundiales como solista, ¿no? Uno de los clásicos de Clapton solista, que en realidad es de Cream. Para que te ubiques, para que recuerdes de qué estamos hablando cuando hablamos de Ginger Baker. Yeah. Después de Cream lo siguió a Eric Clapton en la experiencia de Blind Faith junto a Stevie Winwood, otro supergrupo de la época. Absolutamente, que sacó un solo disco. Duró muy, pero muy poco, porque todo lo que tocaba Ginger Baker lo convertía en un quilombo, en problemas, piñas va, piñas vienen, dólares, mujeres, quilombos, drogas. Para aquella época ya el pibe se metía un cóctel de cocaína con éxtasis y heroína, algo así conocido como Speedball, que te dejaba dando vuelta durante una semana entera sin tocar el piso. Pero bueno, con eso se desayunaba Ginger Baker. Pero, a principios de los 70. Sin embargo, llegó hasta nuestros días. Curiosamente, todavía respira. Sobrevivió, todavía respira, derrapó una y mil veces, se fue a vivir a Italia, vivió en la montaña, se fue a Sudáfrica, se dedicó a los caballos, al polo, terminó tocando jazz en eventos para la oligarquía en Mombuzi. El tipo las hizo una y mil, siempre sobrevivió, siempre cayó parado, y cuando lo daban por muerto, aún así Ginger Baker siempre salió vivito y tocando la batería. La verdad que muy, pero muy buen documental, con material muy crudo, muy, pero muy crudo, de la época donde Ginger Baker realmente estaba desconado. Y de ahora, de viejo cabrón motherfucker que no tiene ni una sola pulga para bancarse. Así que la primera de cambio te raja las patadas en el culo. Así que no le andes con vueltas al chabón, ¿eh? Nos vamos a despedir con algo de Ginger Baker Air Force, uno de los engendros que llevó adelante como director de orquesta, porque es multiinstrumentista y además escribe todas las partes de la banda. Y además una sección de viento que realmente te despeina. Escuchá. Ginger Baker Air Force. Nos quedamos con esta, ¿eh? Esta es Gates of the City. Grail. 12 shades of the spectrum, yeah. Yes, there are 12. 12 months in the year. Yes, there are 12. 12 Sammy Jones in the music shale. Now it all becomes clear. Colorado del rock, Ginger Baker. Ahí están todos rindiendo pleitesía, desde Johnny Rotten hasta Neil Peart de Rush. El documental se llama Beware of Mr. Baker y te lo encontrás gratis y subtitulado en YouTube, así que si no lo vas a buscar es porque sos un pecado hervido. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen, él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Tenemos mucha audiencia infantil en este programa. Queremos agradecerles a todos por habernos tolerado hasta las 12 de la noche. Una vez más, como al principio del envío, vamos a presentar a nuestra selecta Comitiva. Comitiva, me ayudaste mucho realmente. No sabía cómo salir de ahí. Quedamos mano, gracias. Nuestra selecta comitiva, encabezada como siempre por Sergio Freites, un tipo que no tiene segundo nombre. ¿Cómo es, boludo? Sí. Decime, ¿cómo se llama? Sergio Zungueiro Baiano Freites. No, ¿cómo es esto? Decime, boludo. No me lo querés decir. Eso es un cagón. Bruno Dulbeco en la coordinación, la producción, manejando nuestras redes sociales de manera brillante. Bruno Dulbeco no tiene segundo nombre. ¿Ahí acerté? ¿Tenés también? Ah, no tiene, está bien, viste, boludo. No tiene. ¿Tu segundo nombre ya? Mateo. No seas mentiroso. ¿En serio? ¿No tenés segundo nombre? Eduardo. ¿Ya cagón, Mateo, boludo? Ese es mi segundo nombre, tengo otro. ¿El primero? ¿Cuál es el primero? Tendría que matarte. No, decilo. No te lo voy a decir. Boludo, lo voy a averiguar y voy a decir el viernes que viene. ¿Para qué me hace perder tiempo? Empieza con E y termina con Baristo. No, me jodes. No sé, ¿se llama? ¿Eduardo te llamas? ¿Eduardo? ¿Eduardo Mateo? Hacía falta este momento. ¿El aire? ¿Vos? Gracias. Mi segundo nombre es Facundo. El primero es Juan. Juan Facundo, me gusta Juan Facundo, ¿eh? ¿Y Eduardo Mateo? Eduardo Mateo no me gusta en nada. Está muy botija vos. Sí. Eduardo Mateo es muy nuevo encuentro, ¿eh? No va a gustar, ¿eh? Me parece. Ricardo Hugo me da muy 44, te Ricardo digo. Ricardo Hugo te da 50, te da casi. No, me da 44. No, 44 años. Año 44, que no es lo mismo. Ya sé a lo que te referís. Sí. Ya sé a lo que te referís. Y voy a hacer caso omiso de semejante grosería. Queremos. No voy a explicar lo que es el 44, no. Queremos agradecerle a todos por habernos tolerado hasta esta hora. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 10 de la noche. Esperemos que ya con un nuevo director técnico en la selección argentina. Vamos a ver. El martes juega de vuelta Argentina. El hashtag esta semana es Chau Tata. Así que bueno. Qué exitista que sos. ¿Alguna vez te enteraste, digamos, de la corta carrera futbolística de Mateo? ¿Vos jugaste la pelota alguna vez, posta, boludo? Sí, igual no fue tan corta como vos crees, en Gatuña. Partido de jóvenes talentos aquí en la radio, faltaba uno, va Mateo. Ni joven ni talento, no sé por qué me convocaron. Las dos cosas, claro. Mateo va al arco. Una estupenda actuación, estupenda. Descollante, sí, verdaderamente. Mira. Sí. La sorpresa del partido, se lleva el jugador más valioso, le damos un premio. Me encanta. El famoso MVP. Impresionante. Sí. Segundo partido, Mateo al arco, ¿no? Después de lo que fue 35 goles, le hicieron de todos los lugares y dijo: no juego nunca más. Necesito hacer mi descarga. Se terminó. Esto no es para mí, dijo. Necesito hacer mi descarga. Entre el primer y el segundo partido cambiaron las condiciones y los equipos. Pasamos de jugar de día a jugar de noche. Y de jugar entre un rejunte de muertos de la radio como éramos nosotros, en el cual el nivel era parejo, a gente con la que había jugado en la primera de bueno, Racing a los 3 minutos, iba perdiendo 6-0, me fui a mi casa. El chau. Personal de esta prestigiosa casa, el personal de esta prestigiosa casa, sin embargo, dice que de noche es cuando mejor jugás, ¿puede ser? No al fútbol. Perfecto. Gracias a todos por todo, nos encontramos el próximo viernes pasadita, las 10 de la noche. Fuimos otro día perfecto y lo volveremos a hacer, ¿eh? En una semana más o menos. Ya quedan poquitos programas para que termine el 2015. ¿Estuvo bien hoy, boludo? Más o menos. Frente. Más o menos. Nos cagó el partido un poco, ¿no? Le chupó un gol, boludo. Perfecto. ¿Qué partido? Perú le ganó 1-0 a Paraguay, boludo. Todos somos Perú. Salud, chicos, chicas. Hasta la semana que viene, ¿eh? Que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. tengas un duro.